Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de los viernes del Corito Histórico, la sección en donde estamos respondiendo todas las dudas que nos hacen llegar por todas las vías que tenemos. O sea, estamos hablando aquí del popular Chayanne, se llama Elmer. Como siempre, estamos aquí dándole la investigación que se merece, haciendo la tarea a todas esas dudas que ustedes tienen y trayendo este episodio especial, como siempre, en donde echamos esos cuentos allí de manera resumida. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que El Corito Histórico es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, entendible, agradable y comprensible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. El Corito Histórico es además el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Háblales tú, Dorian Márquez. Así mismo. Entonces, bueno, recordarles como siempre antes de empezar que salimos en todas las plataformas digitales. Puedes disfrutarte del Corito Histórico por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale like, déjanos allí tus comentarios y también tus preguntas que las estamos leyendo todas. Y bueno, como son muchas también ahí, semana a semana vamos trayendo un grupito ahí de 4 o 3 preguntas bien chéveres. Entonces, bueno, vamos a empezar a darle candela a esto. ¿Qué traes tú por ahí? Ok, la primera pregunta que empiezo a responder, una vez más, me disculpas, no sé quién escribió esta pregunta, pero la responderé. Ya se está haciendo costumbre, pero prometo que mejoraré. O tal vez no. Vamos a hacer la estatua al preguntador anónimo. Sí, al interrogador desconocido. Pero la pregunta es lo siguiente. Es una cuestión que me dice, ¿cuál era el aspecto físico real de Bolívar? Pues, mira, era como lo describen los historiadores lo siguiente. El tipo era tal cual los retratos que uno ve por allí. Es decir, era un tipo de cabello negro. Los ojos oscuros, o sea, entre marrón oscuro a negro. Con la piel de él no era tan blanca. Es decir, él no era un carajo blanco con un apio. No, era un tipo tal vez lo que se llamaría trigueño. Okay. Y esto se debe además al hecho de que muchas campañas bajo el sol, toda esa vaina, obviamente te termina tostando la piel. Esto es algo que, por ejemplo, el Manuel Piar de la novela de Herrera Luque, que odió en dos colores, le reprochaba muchísimo esa Bolívar porque él decía que era más blanco que Bolívar, porque bueno, Piar era el hijo del portugués, entonces él era más blanco que todo el mundo. También otra cosa así de Bolívar resaltante era el hecho de que era un hombre bastante atlético. Es decir, un carajo que no era un gordo. Ah, estaba papeado, Bolívar. Digamos que sí, o sea, el carajo andaba en forma, era fitness, pues. Ok. Es decir, ese carajo probablemente tomaba esas vainas que sí, le echaba almendras, la vaina, Bolívar podría tomar que si sí, merengada esa sacha fitness y vaina. Y además, bueno, ser un tipo que tenía que andar montado en un caballo. Sí, y es que voy para allá porque porque coño, el carajo, acuérdate que él era un muchacho insoportable, inquieto. Y entonces por esa razón, ¿qué es lo que le recomienda siempre a la gente que tiene muchachos fastidiosos? Señora, ponga a su hijo a correr, póngalo a una actividad física. O sea, no lo ponga a adopción. La vaina que te recomiendan usualmente es, señora, busque una actividad física que haga, o sea, póngalo, no sé, para que la descargue. Entonces, bueno, estos carajos, la familia de él, cuando buscó a Simón Rodríguez, Simón Rodríguez lo que hizo fue, se llevaba para el campo y le decía, ok, muchacho, búscame esa mata, pero te vas corriendo ya. Yo corría a buscar la mata, ok, esta mata, ¿sabes qué? Bueno, esto es esto, ahora tráeme la otra. Así iba, hasta que el bicho llegaba a su casa todo mamado, directo a dormir. Pero y entonces esto rindió sus frutos, porque no solamente el muchacho dejó de fastidiar tanto, sino que también se puso flaco, pues. Y también se hablaba de que Bolívar era un excelente jinete. Y lo sabemos bien, en especial tú, mi buen amigo, el señor del lepismo, Dorian, que los jinetes son auténticos atletas que deben estar en condición física fuerte. Dime tú si eso es cierto o falso, Dorian. Tú quieres conocer los jinetes. Efectivamente. Si Bolívar... No es que si Bolívar era un excelente jinete, que incluso si sus condiciones como jinete, sus habilidades no fuesen buenas, sabemos que es un carajo que estuvo un largo trayecto de su vida montando un caballo, por lo que a juro tiene que estar en forma. O sea, que Bolívar podría ser un castillo de antes, man. Sí, un castillo, uno de esos carajos, Venezuela, cualquiera de esos grandes ídolos de la hípica venezolana que tantas alegrías nos han dado. Otra cosita de él que la que siempre se refieren, esa cuestión de que él era un carajo, un enano marico, todo marico y todo enano y todo marico. Miren... Si bien, efectivamente, su estatura, o sea, si uno ve, si revisan el cadáver, no lo van a revisar, o sea, ustedes no son el fiambre, no quieren morirse. Pero, efectivamente, ese hombre medía cerca de 1.65 metros, es decir... ¡Adiós! Pero entonces era como jinete perro, Bolívar. Sí, pero es que aquí voy con un paréntesis. Acuérdate que en esos tiempos la gente no comía bien, no desayunaban, como diría tu querido padre... Y en esos tiempos esa era una estatura promedio. Es decir, en esos tiempos eso era ser alto. Ah, ¿qué tal? Claro, o sea, la gente empezó a crecer, fue ya para siglo XX. O sea, eso lo comentaremos más adelante en un episodio sobre la democracia y eso. Sobre cómo el llegar de la democracia hizo que la gente empezara a comer mejor. Y por eso es que razón es que tenemos gente alta en Venezuela hoy. Pero en esos tiempos la gente nos comía bien y bueno, el promedio era medir 1.65, una estatura normal. Era promedio entonces, pues. Aunque, mira, aquí sí voy con un detalle gracioso, que esto lo saco de las memorias de O'Leary, que a su vez esto lo cita Herrera Luque en La Historia Fabulada. Acá abajo voy a poner el link a un capítulo de esa vaina que puso Napoleón Bravo, que habla sobre cómo hablaba Bolívar, porque uno siempre tiene que imaginarse, ok, entonces este carajo, ¿cómo daba sus órdenes? O sea, ¿qué voz tenía él? Hablaba así como hablaba Mariano Álvarez, el Libertador. Hablaba como el Bolívar de Netflix. Pues miren, según O'Leary, que era el tipo que más lo conocía, el que más tiempo estuvo con él, el que más rato dejó de ello, Bolívar era un hombre de voz aguda. Y, más importante, que su voz se agudizaba más cuando se molestaba. Es decir, imagínate a ese enano marico todo enfurecido cuando se entera de que Pierre andaba en la paja de él. ¿Qué? ¡Piar! ¿Qué está pasando? Cuando, ¡maldito mestizo mentiroso! Estás con Santander. Sí. Exacto. Ah. Ese colombiano de mierda, ese bogotano de mierda, ¿por qué me está haciendo esto? ¡No puede ser! Pues, más o menos. Eso puede ser una muy buena interpretación, entonces. Ese un Bolívar que habla así como Romeo Santos. ¡Ya me han informado que tu novio es un...! Eso se lo está diciendo Manuela Sáenz. ¡Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido! Entonces, está bien bueno este asunto. Porque, oye, de verdad, cuando tú te imaginas a Bolívar basado en las historias... Bueno, ajeno, por ejemplo, a lo que contamos acá en el Corito Histórico, te imaginas un tipo que habla, coño, no sé, aunque tiene un vozarrón, porque para tú pega un grito en medio de un campo de batalla, no puede estar ahí que, ¡mano, ayúdame! No. Pero efectivamente las cosas no son como las pintan, pues. Se lo dice O'Leary y yo le creo. Eso es verdad. O sea, O'Leary tuvo bastante tiempo con él, no es que voy a escribir esto aquí para joder así. ¿No? Exacto, y además, recuerda que él no bolivariano, ¿no? Es decir, él no se iba a poner como a decir, mira, este enano marico, vale, marico, eres marico de verdad. No, lo diría con acento irlandés, eres marico de verdad, marico. No, yo no creo que mi general Daniel Florence vaya a hacer esa vaina. Pero, en fin, esto es como la respuesta a esta pregunta. O sea, hablamos de cómo era físicamente y cómo era su voz. Creo que esto es suficiente para este segmento. Digo yo, no sé. Ah, bueno. Ahí estamos. Entonces, igualmente, si les queda algún tipo de duda con respecto a esto también, ahí en la descripción dejamos unas fuentes al respecto que pueden ampliar un poco más este asunto. Entonces, vámonos también aquí con la segunda pregunta. Ok, háblales tú, Dorian. Mira, vamos aquí a contarle a la multitud, porque pregunta Miguel Guerra, ¿qué nos pueden contar sobre Francisco Fajardo. ¿La autopista? ¿Tú sabes que ahorita... ¿Tú sabes que ahorita está este asunto de que agarraron los chavistas y que no, que la autopista Huaycaipuro, mano, porque ese Francisco Fajardo, no sé, fue... No sé, cualquier cosa esa que ellos inventan, pero esa gente nunca cogió un libro. Entonces, bueno, cualquier razón, no, las desconozco en este momento, que si era un genocida, qué sé yo. Entonces vamos a contar acá la historia de este pana, de Francisco Fajardo. ¿Quién fue? Entonces, claro, aquí vamos a contar, bueno, los hechos, cómo se desenvolvió la vida de este carajo y qué tiene que ver con este territorio. Ok. Fíjate. Francisco Fajardo lo podemos ver como el primer producto del mestizaje que se hizo famoso. Ah. El primer mestizo famoso. O sea, sin okay. mostrar tetas con OnlyFans. Exactamente. Francisco Fajardo, un margariteño. Hijo primas. Nace, ajá, Francisco Fajardo nace en Margarita cerca del año 1524. Su papá, Francisco Fajardo, te lleva el mismo nombre, Francisco Fajardo el Viejo, vamos a llamarlo. Él, bueno, era de estos carajos que venían en las encomiendas desde España con la misión de poblar los territorios y todo esto. Su mamá, ¿sí?, se registra su nombre como Isabel, era nieta del cacique Charaima de los guayqueríes. Entonces era como parte de esta nobleza guayquerí o parte de la sangre que lideraba. Ah, carajo. Esta tribu. O sea, era un tipo entonces, con doble vaina, doble nacionalidad. Exactamente. Entonces, de esta unión sale Francisco Fajardo, que él crece relajado allá en Margarita, como cualquier margariteño, ponte cogiéndose a su prima allá, relajado y escuchando historias de su mamá, de lo de pinga que eran por allá, esas tierras en tierra firme, que si los primos que están por allá y vaina. Entonces, okay. Bueno, Francisco Fajardo con todas estas ideas y también con el tema de que porque estamos hablando del año 1524 cuando él nace, que son alrededor de 25 años, 26 años después que Colón llega para estos lados. ¿Entendido? Entonces, eso está ahí mismo, eso está muy fresco. Entonces, bueno, todavía se está explorando el territorio y Francisco Fajardo a sus 25 años, él dice, coño, pues yo quiero conocer esa vaina para allá, vale, yo quiero poblar eso, fundarme un pueblo. Entonces, eso de poblado, no, yo quiero fundar un pueblo, poblar, eso suena más a ganas de que marico, yo quiero cogerme una jeva y sacarle muchachos para crear mi propio pueblo. Exactamente. Si es margariteño, eso suena a eso. Exacto, y que mira, recogí unas primas, entonces le dijo a su mamá, mira mamá, yo voy a lanzarme esta aventura y la mamá, y que coño hermano, esto es un peo, pero dale, échale bola, vale, vaya, échale bola, le dice su mamá. Mano, y se embarca Francisco Fajardo, bueno, con un poco de prima, con unos indios guayqueríes y algunos españoles que están allí también. Ah, pero armó un crucito bueno, un corito sano. Él armó un crucito ahí chévere y sale en 1555. Exactamente, sale en dos piraguas, como la de Guillermo Cuchillo. Ah. Sale, mira, con dos hermanos, 20 indios que eran vasallos de su mamá. Y bueno, unos pobladores, unos españoles. Y okay. Sale de Margarita y en trompa, hermano, se va como por ir por la costa, por Cumaná y tal. Y el hombre llega hasta Chuspa. Ah, ya por mi pueblo, en el estado claro, Vargas. Claro, salió de Maracaibo hasta allá, de Margarita, a lo que hoy es el estado Vargas. Cuando el hombre se baja ahí, lo reciben unos indios que miren, que son estos extranjeros, ¿vale? Además, Francisco Fajardo es un tipo en cuanto a su color, se reflejaba mucho más español que aborigen. O sea, era blanco. Exacto. A coño. Era un tipo que podría pasar. Entonces, lo ven los indios y mira, ¿qué es lo que estos tipos, vale? ¿Qué pasa aquí? Pero Francisco Fajardo tenía, hermano, una ventaja. Que como él era, su mamá era una guayquerita, él aprendió a hablar castellano y además las lenguas caribes. Ah, coño, pero era todo un tipo preparado. Claro, vale, el bicho capitalizó su mestizaje y llegó allá y le habló a los aborígenes que llegaron ahí, para qué pasó, hermano, en su lengua. Y bueno, los caciques que estaban ahí, que eran de nombre Sacama y Niscoto. Ah, la tuya. Se quedan ahí que no, vale. La tuya, por si acaso, siendo ¿no? Siendo pan este Francisco, vale. No, vale, sí va. Y así empieza Francisco Fajardo, se da cuenta de que, mira, tengo que hablar con los caciques. Entonces el bicho conoce también a un cacique guaymacuare con el que se hace bur de pana. Y este le dice, mira, por aquí está Naiguatá, hermano, que es el matatán por aquí, es el papá. Ah, carajo, el que dio nombre al pueblo. Bueno, cuando Fajardo llega para donde Naiguatá, no vale, pero nosotros somos familia, porque el carajo era hermano de su mamá. Entonces, coño, mi tío Naiguatá, hermano, claro que sí, y se hizo. No, mira, chévere, aquí estamos a la orden, mi sobrino, todo bien. Epa, sobrino, ¿dónde están los culos? ¿Cómo están los culos? Oye, él le dijo eso. No hay batalla, güey, que es, por el sobrino, ¿cuándo no come ese loco? Y bueno, Fajardo quedó contento y se devolvió a Margarita, hermano. Ok. Se devolvió a Margarita, le contó allá a su mamá, coño, mamá, mira, la familia allá, un vacilón, los primos, no sé qué. Si uno sancocho pescado. Ajá, mira, allá vacilé más, güey. Entonces, allá escuchamos al Sabaúl, me escuché un tal Di Franceschi, mira, buenísimo. Llegó Francisco Fajardo allá a Margarita. Total que él dice, no vale, tenemos que regresar. Yo quiero regresar y allá, mira, allá hay unas tierras buenas, fundamos un pueblito. Se regresa, pero esta vez se lleva a la mamá. Ah, carajo. No, mamá, vámonos. Pues. Vamos a visitar al tío, vale. Claro, y cuando llegan, hermano, los tíos y tal, no vale, quédense aquí, claro que sí, mira, les regalo un pedazo de tierra, todo este valle, esto va a ser para ustedes. Ah, les dieron una tierrita. Claro, entonces un sitio que llaman cerca de Chuspa, o que en ese momento lo relata Oviedo y Baños, que llaman el Valle de Panecillo. Llegan allí, pero Fajardo, un carajo que no solamente se desplaza con los indígenas, sino que también se desplaza con los españoles, él está claro que para fundar un pueblo una cosa necesita un permiso. Okay. Entonces él dice, no, mira, yo tengo que hablar con el gobernador de la provincia para que apruebe. Legalizar todo este asunto. Ya, tiene que apostillar. Entonces, tipo se va para lo que llaman Borburata, que es de las primeras poblaciones que hay en Puerto Cabello. El tipo llega allí, busca al gobernador, el gobernador no vale plomo. Le autorizó. Toma, título tal, funda lo que tú quieras, pueblo esa vaina. Buenísimo, Fajardo se regresa entonces para allá, para donde estaba, con su mamá y todo eso, funda su pueblo y... todo buenísimo. Ah, pero... todo aquí es risa y diversión. Le está yendo bien, vale. Pero ¿qué pasa? Fajardo deja ahí, hermano, a unos españoles, a unos guayqueríes, a su mamá, y se va a seguir explorando. ¿Y qué ocurre? Que ahí empezaron a llevarse mal. Entonces como que los españoles empezaron a joder a los indígenas que estaban ahí, y entonces las tribus cercanas se empezaron a quejar. Llenarse de odio. Coño, entonces se reúnen par de caciques, pero no se ponen de acuerdo. Uno dice, vamos a llegar, vamos a matar a esos tipos y ya de una vez, porque ya estamos arrechos. Y el otro decía, hermano, vamos a hablar con Fajardo, que él es pana. Ah, para que medie entre esos dos bandos. Y cualquier vaina le pedimos, coño, regrésense para Margarita. Claro. Este carajo va y le cuenta a Fajardo, mira, este tipo lo que te quiere es matar y no sé qué. Y ahí se prende un peo porque el otro cacique va y ataca la villa de Francisco Fajardo. Coño, su madre, vale. Cuando ataca la villa de Francisco Fajardo, Fajardo estaba prevenido, resuelve el asunto, le hace frente a los invasores que están llegando, pero este cacique de nombre Paisana envenena el pozo de agua de donde esta gente tomaba agua y terminó muriéndose hasta la mamá de Francisco Fajardo. Y Francisco Fajardo se llenó de odio. Chamo, qué hijo de perra. Lógico. Francisco Fajardo dice, bueno, pero estos indios de mierda, ¿qué les pasa? Abusadores. Se vino para acá con las mejores intenciones y estos coños empezaron fue envenenar gente, a matar españoles, de puro la creo. Entonces, bueno, ocurre este altercado, este carajo envía a un enviado, el cacique malo, envía a un embajador para pedirle disculpas, y Francisco Fajardo, bueno, lléguense, pues está bien, yo los recibo, pero le llega el chisme de parte del otro pana, mira, ese te va a joder, ¿oíste? Ese va a llegar para allá, ese te va a llegar para allá con esa gente y te vas a joder, y Francisco Fajardo se llenó de odio nuevamente, y cuando llegaron esos indígenas, los ahorcó a todos. ¡Ah! Y entonces aquí se prende con Francisco Fajardo, que era un asesino Francisco Fajardo, que bueno, estaba en un contexto todo primitivo de la manera en que se arreglaban las cosas, o este entendimiento en el que se están arreglando las cosas en ese momento, en donde, bueno, hubo una serie de traiciones raras ahí, de chisme. El chisme es el deporte. Y Francisco Fajardo se llenó de odio. Y bueno, él hace esto y se va para Margarita otra vez. De nuevo. Se va para Margarita, pero el carajo decía, yo necesito ir para allá, hermano. Necesito ir para allá. Y arma otra expedición, monta unos españoles, 200 guayqueríes, no sé qué, y se regresa. Pero esta vez llega a donde su panita, Guaymacuare. Ah, bueno, plomo. ¿Qué le dice el Guaymacuare? Relajado. Llega ahí a donde Guaymacuare y tal, y dice, yo voy a explorar esto por aquí. En esos tiempos, estamos hablando de los años ya 1500, 60. Ok. En esta expedición, esta tercera expedición, es cuando Francisco Fajardo llega al Valle del Guaire. Ok. Y funda se realiza esta incipiente fundación de Caracas, lo que llaman el Hato de San Francisco. Sí, el carajo llegó ahí, y el Guaire limpio, y dijo, coño, este sitio está bonito para ser una ciudad donde la gente no va a ensuciar esta vaina. Aquí la gente va a apreciar este río. Ay, mi pana. No iba a pensar Francisco Fajardo que Jacqueline Farías iba a coger los reales. Entonces, bueno, él funda su cuestión ahí, incluso negocia, habla con todas las tribus, con los teques, con las tribus que viven alrededor, todo bien, deja su villita bien fina. Después, luego de eso, vuelve a La Guaira, recoge a su gente con Guaymacuari y funda Caraballeda. Ah, él es el que fundó, o sea, básicamente, él es el tatarabuelo de Guaidó. Ajá, más o menos, exacto, podemos decir que sí, porque él funda Caraballeda, claro, con el nombre de El Collado, lo fundó por mí, pero en ese territorio, funda el puerto allí, y ocurre algo, porque él estaba buscando oro también, y yo, coño, que esta tierrita sería bueno que hubiese oro. Y encontró cobre. Más o menos, porque él vio que los indios tenían oro y coño, vamos a buscar unas minitas a ver si hay por aquí, y las consigue. Pero las consigue todos europeos y él empieza a ver que hay un orito y tal, y le comunica al gobernador, porque bueno, tengo que comunicarle. La rinde cuentas ante él. Claro. ¿Qué hace el gobernador? Lo quita del puesto y manda a gobernar ahí en la parte en donde está, donde él fundó la villa de San Francisco y donde está la mina de oro, a otro carajo. Y entonces quedó humillado Francisco Fajardo, lo mandaron para Caraballeda otra vez. Mira, tú vas a ser jefe civil en Caraballeda. Dios carajo, pero te lo fundé yo. Lo serrucharon, ¿y de qué manera? Lo degradaron, pues. Entonces, una degradación militar. Hermano, aquí es donde se prende el problema, porque esta es la parte de la historia que se cuenta y medio se conoce de Francisco Fajardo. Porque ¿qué tiene que ver Francisco Fajardo entonces con la guerra y además de estos indios ahorcados en estas circunstancias anteriores? Que cuando llegan, encuentran el oro, a él lo destituyen y lo envían a Caraballeda otra vez. Al nuevo que mandan, llamado Pedro Miranda, ¿entendido?, es el que se mete en peo con todas las tribus, igual que el puro le coge arrechera a ese. Por bruja. Entonces a ese es el que prende el problema y ahí empieza la guerra. Luego de este mandan a Juan Rodríguez Suárez, fundador de Mérida, y sigue haciendo la guerra contra Guaycaipuro mientras Fajardo está en Caraballeda, tratando de hacer otra expedición para ver si funda de nuevo su pueblo y su barrio. Ah, claro, porque en ese tiempo él pensaba más en la cuestión económica, digamos, en fundar pueblos y vacilar. Claro. No conquistar. Eso, y poblar y vaina, eso es lo que quería en ese momento. Entonces, que hay un episodio en donde, bueno, él está allí en Caraballeda, él es pana de Guaymacuari, o sea, él está de buena con los indios de La Guaira, todo de pinga, pero Guaycaipuro tomó la determinación de que yo no quiero blanco por aquí. Yo no quiero blanco por aquí. Y eso incluía a él. Claro, y entonces fue, claro, con su poder persuade a Guaymacuari que le montó una olla a Francisco Fajardo. ¿Y qué olla montó? Entonces le hacen una emboscada a Francisco Fajardo. ¿Qué pasa? Francisco Fajardo ve a toda la tribu de Guaycaipuro en el territorio de Guaymacuari. Guaymacuari llega y le dice, hermano, ayúdame porque ve, por si amigo tuyo esta gente me vino a joder. Carajo. Ah, bueno, yo te ayudo, yo te voy a mandar unos hombres para allá. Y cuando mandó unos hombres, bueno, lo emboscaron porque era una olla que le mandaron. ¿Sabes? Cuando iban llegando, estaban los indios de Guaymacuari que, La Guaira, Ah, claro, porque ellos eran los de Guaymacuari y Guaycamacuto. Claro, o sea, eran los de Chuspo y por allí. Eran los indios guaireños. Claro, y los indios guaireños. Entonces, seguro estaban gritando también, ¡pa' encima! Exacto, entonces, efectivamente, cuando la gente de Francisco Fajardo va llegando y escucha, pa' encima, este es el año. No, hermano, vamos para atrás. Francisco Fajardo termina huyendo hacia Cumaná. Imagínate, ese lugar tan feo. Esta guerra aquí continúa, porque estamos viendo que se prendió un peo por una mina de oro. Los reales siempre joden todo. El trato a los indígenas. Ahí empieza todo el problema, toda la guerra que encabeza Guaycaipuro. Ajá. Uh-huh. Como líder, bueno, luego de todas las tribus que se unen. Pero Francisco Fajardo va a parar a Cumaná y su sueño es, yo lo que quiero es, mira, ir a fundar mi pueblo. ¿Sabe que esta historia se cruza con la del tirano Aguirre? Cuando él está en Cumaná, el tirano Aguirre está tomando Margarita. Ah, carajo. Sí, tampoco puede volver a Margarita. Entonces él dice, voy a joder al tirano Aguirre. Ah. Pero no llega a tiempo por una y otra cosa a que ocurre esto. Él está preparando ahí su expedición y el que está gobernando en Cumaná le tenía rechera, era un enemigo de él, y dice, mira, tú te estás llevando a los indios de aquí sin mi permiso. Verga, así como si los indios fueran de él. Claro, porque esto está en mi jurisdicción. Tiene que pedirme un permiso para poderte llevar a esta gente y tal. Le montó una olla. Le explicó una matraca. Es una matraca. Sí, le montó una olla y lo sentencian a muerte. Coño, Suárez, por la palabra de un guardia nacional. Estás viendo que las brujas no tienen beneficio. En sí mismo. Y aquí no termina la historia de Francisco Fajardo. Porque al llegar esta noticia a Margarita, de que Francisco Fajardo fue asesinado allá, fueron los indios guayqueríes de allí, de la isla, fueron a Margarita, agarraron al carajo que lo sentenció a muerte, se lo llevaron a Margarita y los coñetaron allá. Carajo, que lo quemaron y vaina. Sí, los coñetaron allá, se lo llevaron. Ah, tú fuiste, y le aplicaron una de guajiro. Carajo, o sea, el carajo salió un panorama al día siguiente. Mataste a nuestra sangre, ¿verdad? Bueno, se llevaron ese hombre. Entonces, ¿cuál es la relación de Francisco Fajardo? Bueno, fundador de eso que llamamos esa primitiva fundación de Caracas, la primera villa que se fundó en este pedazo de tierra, donde luego llegó Diego de Losada y la hizo formalmente. Es el fundador de esto. No tiene que ver directamente con la guerra que se prende con los indígenas, porque según, ojo, todo este relato lo hace en la historia de la conquista de la provincia de Venezuela de Oviedo y Baños, en donde comentan precisamente que, bueno, cuando él está en Caraballeda, la nueva persona que llega a cargo, donde está la mina de oro, es quien empieza con los excesos y que molesta a las tribus. Sí, él está pagando, claro, está pagando por los pecados de otros con esa vaina, pero a los chavistas no les importa porque por algo son chavistas y son brutos. Exactamente. Porque, bueno, no, yo entiendo que no lo entiendo de verdad, porque antes de venir con una gracia de esta, mira, tuviste que haberte leído una vaina. ¿Ves? Aquí nosotros hicimos la tarea para traerte el cuento de Francisco Fajardo, que me extendí de más, por cierto. Así que, bueno, muchachos, esta es la historia de Francisco Fajardo. Aquí tienen, es un mestizo que se hizo famoso porque, bueno, se desplazaba en los dos bandos. Era este carajo que vivía en el este, pero se metía para allá, para Katia, a comprar ni. Y chimó. Y hablaba con la gente del barrio, sí, a comprar chimó, pam, pam, y se devolvía para su casa. Entonces, bueno, de aquí sacarán ustedes sus conclusiones de qué tiene que ver o cómo, si tiene algún tipo de sentido, bueno, todo lo que se hace al respecto. Bueno, voy entonces con la siguiente pregunta. Otra vez un soldado desconocido pregunta sobre la vida de Manuel Azáez después de la muerte de Bolívar. Ok, mira, después de que Bolívar se murió, más allá de todo el luto romántico que le quieran atribuir a Manuela, ella siguió políticamente activa en lo que era la República de Colombia. O sea, acuérdate que después de que Bolívar cae, o sea, renuncia y está agonizando, se monta en el poder Rafael Urdaneta, que era amiguísimo a Bolívar, era líder del partido bolivariano de ese entonces. Pero, como contamos ya en el episodio de Urdaneta, él duró poco en el cargo porque rencillas entre bogotanos y ellos terminaron de echarlos del país porque corría el riesgo de una nueva guerra civil. Entonces les tocó renunciar y bueno, se fue. Igualmente, no solamente es que le emprendieron contra Urdaneta. Después de que esto pasó, se emprendió una cacería de brujas del gobierno contra cualquier sospechoso de ser bolivariano. Y obviamente, a la mujer de don Simón, pues, le tocó la parte chimba. Que es que la expulsaron del país porque dijeron, no, esto es una agitadora y no puesta aquí. Así que chao con ella. Entonces la pusieron en un barco con destino a Jamaica. Acusada de agitadora y conspiradora. Que tampoco era que se me pasó porque ella sí estaba metida en peos ahí buscando incordiar. Pero igual. Sí lo estaba. En Kingston, no se sabe mucho de ella, solo que probablemente siguió los pasos de su amante con el monte. Allí le escribió varias cartas a Juan José Flores. Juan José Flores era presidente de Ecuador en ese entonces, era un venezolano. Y se llevaba bien con ellos, o sea, tenían buenas relaciones entre sí. Se escribían cartas y entre esas cartas ella solicitaba, entre otras cosas, poder volver a su país, porque ella era quiteña. Entonces Suárez, Flores, le dijo, ok, después de años, le dijo, ok, tienes ahí en la carta un salvoconducto que te autoriza a volver a entrar al país. Entonces ella emprende el viaje, pero como las cosas de esos tiempos, es decir, no había Blackberries, no había ni siquiera un G-Tran, la señora Manuela Sáenz, cuando viaja para Ecuador, que llega allá, ya es el año 1835, y Juan José Flores había sido derrocado. Y una vez más, Esta gente miraba feo a todo aquel que oliera a José Flores, y al ver que esta mujer llegaba a ese país, dijeron, no, usted aquí no entra, a usted le hace falta la visa. Y la visa no la tiene, así que chao con usted. Y entonces, básicamente, nuestra Manuela Sáenz, porque ya aquí voy a decir porque es nuestra, se convirtió en una veneca, sí, una veneca roba maridos. ¿Le habrá robado el marido a alguien allá? No, lo digo porque, ¿de dónde salen esas venecas roba maridos? Del Perú. O sea, ella le echaron de Bogotá, de Colombia. Le echaron de Ecuador y terminó como, bueno, como muchos de nuestros compatriotas que nos escuchan, en Perú. Y allá, bueno, como no tenía real porque la cosa estaba jodida, su esposo tiempo después fue asesinado y ella no logró cobrar ninguna herencia de él, le tocó instalarse ahí a ver cómo resolvía. De esa forma, en la ciudad, en el pueblo o puerto de Paita, fundó una bodega. Donde que, ¿qué tal? Sí, básicamente, allí en su rancho abrió un hueco en la pared y se puso ahí. Pues, y es la mujer a la que donde tú vas a pedir, bueno, señora, me da 3 fructus y una teta de leche. Exactamente, a vender Super Poppy. Esa vaina. Y aquí se dice que ella vendía conservas, tabaco y otras cosas. Es decir, también te vendía el chimó, te vendía el cigarro, todo. El cigarro detallado. Se vende hielo frío, se arregla DirecTV, se trampean teléfonos, se arregla canaimita. En este puerto ella pasó sus últimos años de vida. Sin embargo, allá de vez en cuando la visitaba gente famosa. Se habla que ya la visitó Simón Rodríguez, que ya hace tiempo estaba viejo, y ahí iban para allá a hablar sobre la vida de Bolívar. Y también se sabe que la visitó Giuseppe Garibaldi, el patriota italiano. ¿Qué tal? Sí, que este es el carajo que uno que impulsó la unificación de Italia, esos montón de reinos que eran simples reinos distintos entre sí, con odios mutuos, él los unificó. Y él se reunió con Manolita, porque aparte estaba muy interesado en favor de Bolívar. Y Manuel le echó un montón de cuentos y bueno, se dice que, bueno, uno de los valores de los italianos, de la cuestión esa del nacionalismo, que después derivó en fascismo, era que muchos tomaban en cuenta la imagen de Bolívar para colocarlo como el ejemplo que debe ser un caudillo. Eso más o menos es lo que agarran ellos de Vainilla Lanza en ese sismo democrático. Pero la cosa es que, o sea, ella recibió a Garibaldi, recibía a Simón Rodríguez, pero la cosa es que ella murió en 1856 porque, como toda venezolana, ella en este caso una venezolana del año 2018, es decir, una mujer que padeció difteria y falleció. Ok. ¿Sí? Básicamente murió como si fuera una connacional nuestra. Oh, vale. Bueno. Veneca roba maridos. Entonces, bueno, esta es la historia, no es cuento, es la historia de Manuela Sáenz, luego de su separación de Simoncito, porque bueno, ahí la vivió buena, bueno, no buena pues, pero bueno, estuvo en la más alta de esferas, involucrado, conocido, por eso mismo la visitaba gente famosa, porque sabía cuento además. Ya, ¿qué tienes tú ahora para cerrar, Dorian? Bueno, la última pregunta es algo que vamos a matar y rapidito, porque es una pregunta que nos hace Diego Acosta, que nos pregunta si cuál es la relación entre, si hay un tipo de relación directa entre la masonería y la independencia de Venezuela, o si hay algún símbolo, como ocurre, por ejemplo, en los símbolos, muchos símbolos gringos o en la moneda de los Estados Unidos. Entonces, fíjate, con respecto a todo este tema de la masonería incidiendo directamente que si en resultados de una batalla, que si en que dos personas que se llevaban muy mal y se podían matar se llevaron bien, que incluyen a la masonería, de verdad siempre, o por lo menos en lo que se muestra en toda la historiografía, no, eso no tiene nada que ver, si es un tema conspirativo en general. Ahora, con respecto a si en los símbolos hay algo, okay. Fíjate, en episodios anteriores nosotros hablamos acerca de el Miranda masón y el Bolívar masón, que si realmente lo era. Entonces, por ahí, bueno, comentamos que realmente, y según Carracholo Parra Pérez, que lo estudió muy bien, dice que no hay pruebas del Miranda masón. Por eso, solo que estaba, es decir, las pruebas que habían eran simplemente especulaciones respecto a Lautaro, a esto y a lo otro. Exactamente. Entonces, como no hay pruebas de esto dentro de los símbolos, por ejemplo, la bandera, que es una creación de Miranda, realmente, bueno, no hay manera de decir que ahí hay alguna simbología que tenga que ver con la masonería. Lo que sí es seguro y es real es que Miranda es sendo banderólogo. Exacto, es como Mr. Brian, porque bandería no va por Venezuela. Exactamente. Que sí puede tener una incidencia de la masonería que sea algo más palpable dentro de lo que se puede encontrar en la historia, es, por ejemplo, muchas estructuras de las sociedades que se hacían. El caso, una vez que comentamos, de Santander, de cómo creó estos círculos antibolivarianos con una estructura similar, y la misma logia Lautaro. Claro, simples clubes. Que, bueno, clubes de tipos para hablar mal de otros tipos. Entonces, bueno, quizás en la manera de organizarse y todo esto, pero bueno, como tal, en resultados de algo importante o en nuestra simbología patria, la verdad no hay. Ah, ok. Bueno, creo que esto fue todo, ¿no? Sí mismo, ya llegamos al final. Nos extendimos bastante en este Chayanne se llama Elmer. Esperamos que les haya gustado y que hayan quedado satisfechos con esta respuesta. Cualquier cosa, no dejan ahí su comentario si lo están viendo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, o en ebooks también. Nos dejan comentarios por ahí. Hemos recibido un par de comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, dale like, suscríbete. Háblales tú ahí, Javier. Así es. Recuerde que estamos también en Instagram, en la cuenta @elcorritohistórico_. Donde hay mucho contenido extra, sea hecho por mí en Leipzig o por Dorian allá en Caracas. Igualmente está la página web www.elcorritohistórico.com para tener disponible hasta descargar los capítulos directamente a sus dispositivos. Este fue El Corito Histórico, Chayanne se llama Elmer, número 10, me quité ya. Yeah.